In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causam meam. De gente non santa, a famine nique doloso ero mi. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisse et quare te desincedo, dun afflicim me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Esperem Deo, quam ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Unibus Santis, et Vobes Fratres, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo Unes Santos, et Vos Frates, ora repromeal Dominum Deo Nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis procate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo Omnes Santos et Pater, ora repromea Dominum Deo Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum, nos solontiva nobis omnipotens, in misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tu aleta vitorinte, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exere in orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quaesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum porus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum licet ex sunt omnium sanctorum, tui ligneris omnia peccata mea. Amen. Salve Santa Parens Senexa, puerpera regen, qui celum terranque regit in secula seculorum, erutavit cormion verbum bonum, dico ego opera mia regi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Salve Santa Parens Senexa, puerpera regen, qui celum terranque regit in secula seculorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, susciper de peccationem nostram, qui seres ad esteram patris, miserere nobis, conantus solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Famulis tuis quosumus in Domine, celestis gratiam unus impertire, ut quibus Beata Virginis partus existit, salutis exordium, peditationis eius votiva solnitas, pacis tribuat incrementum. Per nomine nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite nel Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Lettura del libro del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado, vedle que llega saltando por los montes, triscando por los collados. Es mimado como la gacela o el cervatillo. Vedle que está ya detrás de nuestros muros, mirando por las ventanas, atisbando por entre las celosías. Oíd que me dice: levántate, ya amada mía, hermosa mía, y ven, que ya se ha pasado el invierno y han cesado las lluvias. Ya han brotado en la tierra las flores, ya es llegado el tiempo de la poda, y se deja oír en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Ya ha echado la higuera sus brotes, ya las viñas en flor esparcen su aroma. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Ven, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas. Dame a ver tu rostro, dame a oír tu voz, que tu voz es suave y es amable tu rostro. Palabra de Dios. Benedicta et venerabilis es Virgo María, que sin tu pudoris inventanes mater salvatoris, Virgo Dei genitrix, quento tus non capitorbis, in tua se clausit vicera fatus homum. Alleluia, alleluia. Felix es sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima, quia este ortus es sol justitiae Christus Deus noster. Alleluia. Munda cor meonac labea mea omnipotens Deus, qui labea Isaia propheta calculo mundas signito, dame tua grata miseratione dignare mundare, un santo evangelium tuum digne vel annunciare,

Sedet pro omnibus fidelibus Christianis, vis atque defuntis ut mirtilis proficia salutim, invitan aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius sacro divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui umbratis in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, un Dominus Noster, qui te quam vivit in aliis Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, ultuam deprecantes clemencia, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sotto accendat. Amen. In spiritu meditate, sed in animo contrito, simulate, Domine, e se fia sacrificio nostro unico spirito tuo di, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, elocon habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repetaes munedibus. Ego ati innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionem Iesu Christi, Domine nostri, dite nunc beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum et omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, noves satenae salutem, et illi pro nobis intercede dito in celis, cremur animus in terris, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloriam nomine sui, ad laico conosceo tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Unite tui, Domine, nobis succurrat humanitas, ut qui natus de Virgine, matris integritate non minuit, se sacavit, in visitationes eius solennis nostris in nos piaculis essuens, oblazione nostra anti vi facit acceptam Iesu Christum Dominus noster, qui te convite nel Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, surus un corda, avemus ad Dominum, resa sagamus Domino Deo nostro, dignule justum est. Verdignule giustum esse cum es salutare, nocivi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui e per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ut un visibiliter Deum cognocimus. Per un invisibilium amorem rapiamur, et idio cum angeles et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia excessitus, in grua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, tus in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Teisitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, et credona, et emunera, et santa sacrificia elevata, in primis coertivi offerimus, pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire ad unare, regneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad Sire nostro, et omnibus orthodoxis, ad te catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et uno circunstantium corum tibi fidis cunitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por nisione animarum suarum, pro spe salutes et incomulitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et memoriam venerantes in primis gloriosis semper virginis Mariae, genitrices Dei del Domine nostri Jesu Christi, esse de Beatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani Laurensi Crisogoni, Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione simul amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblatione in sepultutis in nostre, sed et cunte familiae tue quaesumus in Domine, ut placatus accipias. Dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nocione nos eripi, et in electorum turon juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris. Un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui plide quam pater etur, accipi panem in santas ac amables manus suas, et labris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socornes. Hoc est enim corpus meum. Simil modo posquam cenatum est, accipies et tuum precarum calicem in santas sacramentales manus suas, de tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et redemptio testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes mores in Domine nos servitue, sed plus tua santa, iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambea te passionis in ecno, tat inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, oferimus plecare majestatis tui, te tuis donis saldatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu ac sine novulto res picere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera puriti giusti abel, te sacrificium paterca nostre abrae, et cotivi otilis sumo sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tuae, ut quod quo es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia benedictione in celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et ne dormion in sonno pacis. Isi sint Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, tu ad deprecamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatorivus familis tuis, demudite de miseratione in torrone sperantibus, parten aliquam sut et una et ineris, con tui santis apostoles et martiribus, con Gianni Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felitate perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intercurro nos consortium unessimator meriti, sed venie quesumus latitudas mite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine, semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, esti video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divinatione formati audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesimus in Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, ta propitio pacem in Deus nostris ut opem misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornem perturbationem securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et cum isse consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiaci pentibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui visit regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti,

era luz vera que ha iluminado un ambiente en el mundo. In mundo era el mundo esperizo fatto nes, et mundo se o non coniovit. In propria venite su e o non receperum. Quod quo autem receperum e un de teis potestade filius dei fieri. Isi querot in nomine eius, que non ex sangunes, ne que es voluntate carnes, ne que es voluntate viri, sex deo natisum. Et verbo caro fatto nes, et habitavin in nobis, e benim gloria negius, gloria in quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.